Recorriendo la región, viene el vallenato recorriendo la región. Dejen lo que toque, dejen lo que cante, pa' que se sofoque y gozarán bastante. Dejen lo que toque, dejen lo que cante, pa' que se sofoque y gozarán bastante. Pa' que se sofoque y gozaran bastante.